para el sorteo de premios que estaremos entregando en el día de hoy. Harold Guzmán, supervisor y jefe de programación de la emisora, quiso transmitir un mensaje de agradecimiento. Muchas gracias por la invitación a través de este medio de comunicación para todo Cundinamarca. Decirles que Alegría Estéreo se encuentra de celebración y lo compartimos con todos nuestros colegas del medio, con todas las emisoras hermanas, y en especialmente hacemos un reconocimiento a aquellas personas que han sido directores de la emisora, que han tenido en sus manos el direccionar el funcionamiento de Alegría FM Estéreo para que hoy en día se encuentre en el nivel y en la posición donde se encuentra dentro de los medios de comunicación comunitarios de Cundinamarca. También a las personas que han hecho parte como coordinadores de programas, que han hecho parte como reporteros, como periodistas, y que en ese momento no se encuentran con nosotros, o los que hoy en día se encuentran realizando una labor importante en nuestro medio de comunicación. A todos, una felicitación importante, un reconocimiento especial, y a la comunidad, a todos los oyentes que siempre están pendientes de nuestra programación, decirles que seguimos trabajando con muchas ganas, con mucho ahínco, para que ustedes tengan siempre Alegría FM Estéreo como la voz y el sentimiento de nuestra gente. Cabe destacar que Alegría Estéreo fue fundada el 28 de abril de 1999 como producto del trabajo mancomunado de la comunidad y del párroco del momento, el reverendo padre Marco Tulio García. Desde ese entonces, el objetivo de la emisora ha sido ser un medio de evangelización, educación y servicio a la comunidad. Durante esta semana hemos estado recordando historias de personas que a lo largo de los 14 años han contribuido al desarrollo de la emisora. Una de ellas es Yolima Martínez, una joven de 21 años, estudiante de comunicación social y periodismo, que actualmente hace parte del equipo de locutores de Alegría. Mi historia en Alegría Estéreo han sido 12 años de alegrías. He vivido en Tocancipá desde que tenía 3 años, por lo tanto me considero una hija de este municipio. En el año 2000 entré a ser parte de la familia Alegría Estéreo en el programa infantil La Hora Alegría de los Niños. Allí empecé a perderle miedo al micrófono, a desarrollar en mí la pasión por la radio. La alegría que me daba ir a la emisora todos los sábados en la mañana fue la que me dio la constancia para estar por 5 años en este maravilloso programa, que fue el inicio de lo que, sin imaginármelo, llegaría a ser mi carrera. Hoy solo le puedo dar gracias a Dios, porque es el que conduce la vida de cada uno de sus hijos y me ha permitido donar mis talentos para el crecimiento de esta emisora, que día a día toma más fuerza y que contribuye al desarrollo social y sobre todo espiritual de los tocancipeños y de toda la región. Agradecer a todos los sacerdotes que han pasado por la dirección de esta emisora. Agradecer también muy especialmente a Harold Guzmán, que yo creo que es la persona que más me ha visto crecer en Alegría Estéreo, es la persona que me ha seguido a mí desde que estaba en La Hora Alegre de los Niños, hasta que aprendí a hacer control master, hasta ahorita que estoy como locutora de reemplazos los fines de semana. A todos los que han pasado por Alegría Estéreo, todos los que alguna vez han estado aquí, han aportado a mi crecimiento realmente, y les estaré agradecida toda la vida, los recordaré también siempre, y me siento realmente muy orgullosa de decir que hago parte de este equipo humano. Son 14 años que son muy poquitos y que sé que Alegría Estéreo seguirá cumpliendo muchos más, y yo espero seguir viéndola crecer y crecer con ella. De esta celebración también hacen parte los niños, quienes a lo largo de la historia han sido parte fundamental de la emisora con programas como La Hora Alegre de los Niños. Ellos, con sus saludos y felicitaciones, también se hacen sentir. Todos los niños y niñas que escuchamos esta espectacular emisora, le deseamos Alegría Estéreo un feliz cumpleaños. De parte de todo el equipo de Alegría Estéreo FM, queremos agradecerles a todos los oyentes que nos han seguido durante estos 14 años. Gracias también a todas las personas que con su presencia en la emisora han contribuido a su crecimiento. Esperamos continuar con nuestra labor en beneficio de los habitantes de Tocancipá y de toda Cundinamarca por muchos años más. Informó para Recorriendo Cundinamarca Carolina Caicedo. Y a propósito de Alegría Estéreo, nos complace también saludar a Diana Pascagaza y dar la bienvenida a este nuevo ser que llega al seno de su hogar. Muchas bendiciones para todos, Diana, y muchas felicitaciones. Recorriendo Cundinamarca.